Cheryong-hae, miembro del Presidium del Propolítico del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, averiguó sobre el terreno los daños de la sequía en el distrito Cheryong. Recorriendo las granjas cooperativas de Pudok y Kosan, él señaló que las organizaciones del partido y de las entidades de trabajadores deben llamar a sus miembros a la campaña por prevenir la sequía, movilizar todos los equipos de irrigación y medios de transporte y utilizar con eficacia los pozos y estanques.